nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí. Gracias. Buenos días. Yo no sé cómo has llegado tú hoy aquí, pero yo quisiera invitarte a abrir tu Biblia en el Salmo. No es para sentarse, es para abrir la Biblia. Y vamos a leer dos versículos del Salmo 118. Voy a leer del 24 al 26. Y dice, Salmo 118, versículo 24. Dice lo siguiente: este es el día en que el Señor actuó. En otra versión dice: el día que hizo el Señor. Regocijémonos y alegremos en Él. Es posible que alguien esté un poco triste o con algún problema, pero hoy es el día de regocijar en el Señor. Y mira cómo hemos empezado. Sigue la palabra de Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Perdón, el 25. Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Yo quisiera orar y que nos pongamos delante de Dios ahora para darle lo que a Él le toca, que es nuestro culto, nuestra adoración. Amén. Señor, te doy gracias por este día que tú has hecho, Señor. Queremos alegrarnos en ti, queremos regocijarnos en ti. Y en este momento presentámonos, Señor, como iglesia, unida para adorarte, para darte las gracias, para escuchar de tu voz. Y en este momento, Señor, para alabarte, para entregar todo lo que hay en nuestro corazón a ti, Señor. Bendice a tu iglesia, prepara nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para ti. Gracias en el nombre de Jesús. Y como invitación voy a terminar con los dos versículos de ese mismo texto, el 28 y 29, que dice: tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Y le doy paso a Estefan y Ali para que sigamos exaltando a nuestro Dios. Amén. Iba a leer otra porción de otro salmo, pero lo voy a dejar porque yo creo que está todo dicho. El Señor es el que nos invita en esta mañana. Este es el día que ha hecho el Señor. Hemos hecho esto muchas veces. Yo veo las caras y digo, esto podía haber sido el domingo pasado, el otro. Pero es un día nuevo, ¿verdad? Este es el día que ha hecho el Señor. Él tiene algo preparado nuevo y fresco para mí y para ti. Y yo quiero acudir a su mesa en esta mañana. Y Él nos invita a todos a que acudamos en esta mañana, a que disfrutemos de Él, de su presencia, dejar que su presencia también ponga todo otra vez en su orden, el orden que merece, ¿verdad? A veces, durante la semana, hay otras cosas que recobran una prioridad que nos preocupa, que causa ansiedad, que no es como Él ve las cosas, las ve diferente. Y es cuando le miramos a Él que todo recobra su valor y su prioridad, ¿verdad? Así que vamos a hacer justo esto, alegrarnos en Él, porque este es el día que ha hecho el Señor, y regocijarnos, entre el júbilo, ¿vale? Así que vamos a cantar esta canción otra vez, ¿vale? Se exalta nuestro Dios, siempre júbilo. Se exalta nuestro Dios, al sonar el trompeta. Se exalta nuestro Dios, siempre júbilo. Con júbilo gritará. Con júbilo gritará. Otra vez. Se exalta nuestro Dios, siempre el júbilo. Se exalta nuestro Dios, al sonar de la trompeta. Se exalta nuestro Dios, siempre el júbilo. Con júbilo gritará Él. Con júbilo gritará Él. Con trompetas hay que nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Con trompetas, con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, tan solo a él alabaré, tan solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, me ciñe de poder. Vendrá mi alabanza, todo lo que tengo y lo que soy es por ti, Señor. Ni siquiera es algo que yo puedo producir con mis propias fuerzas, Señor. Es algo que viene de ti y yo te lo quiero devolver en esta mañana, Señor, a través de cánticos, de mi actitud en todo este tiempo delante de ti, de sentarme a tus pies y escuchar del Maestro y de querer más de ti, Señor, en esta mañana. Gracias. Sí, Señor. Sí, tu congregación, tu pueblo escogido, tu pueblo lavado, Señor, en esta mañana te rinde culto, te rendimos culto y te honramos en nuestro Señor. Medio. Exaltamos, eres bueno. Dios. Aleluya. Amén, Señor. Tú eres digno, Señor. Solo tú, Señor. Al que es digno de recibir la gloria. Al que es digno de recibir el honor. De recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos tu incomparable majestad, al que vive por siempre. Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. La vida, Señor, sin ti no tiene sentido. Sin ti no hay sentido, Señor, no hay amor, no hay razón, no hay lógica, Señor, si tú no estás. Y queremos en esta mañana expresar de nuevo lo que tú eres, Señor, para nosotros, lo grande que tú eres, el poderoso que tú eres. Oh, Señor, no hay nada por encima de ti, Señor, tú eres todo. Y en esta mañana reconocemos de nuevo, Señor, que tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú eres el Rey de mi vida, Señor. Y me quiero rendir de nuevo a ti en esta mañana. Quiero reconocer, Señor, que todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago es un reflejo de lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Sin ti no sería igual. Sin ti no sería igual, Señor, no tendría valor lo que haría. Sin ti, Señor. Oh Dios, y reconocemos en esta mañana tu grandeza, tus obras, Señor. Todo lo que tú eres, Señor. Y cómo eso me cambia a mí. En esta mañana reconocemos que no hay nadie, no hay nadie como tú. No hay nada que pueda comparar ni siquiera los pies, Señor, de tu grandeza, de tu amor. Y reconocemos, Señor, te honramos, te glorificamos en esta mañana, y sale de nosotros un fluir, Señor, un fluir de honrarte en esta mañana. Pesar de lo que está pasando, Señor, eso no es un reflejo de quién eres tú, porque tú eres grande, tú eres fiel, Señor. Y vendrá el momento que tú vuelves con honor y con victoria, Señor. Y en ese día anhelamos, Señor, estar contigo. Oh Dios, y gracias que por la enseñanza que tú nos das ahora de aprender a reconocer tu grandeza, de honrarte, de dar alabanza, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, que tú nos enseñes y das voz dentro de nosotros de expresar la verdad de quién eres tú, oh Dios. En esta mañana invitamos, Espíritu de Dios, que tú nos guíes. Ayúdanos a dar expresión, Señor, a todo lo que tenemos dentro, Señor. Gracias, Señor. Ven, Espíritu de Dios, ven. Ven. Con libertad, hermanos. Si alguien más quiere orar, da gracias al Señor, o el Señor ha puesto una palabra en tu corazón, un versículo, compártelo. Es el momento de, estamos delante del Señor y Él nos está escuchando con mucha atención esta mañana. Pero tú estás ahí, Señor, para llenar ese vaso, Señor. De gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Te doy gracias porque cada domingo estamos aquí reunidos para adorar y alabar tu nombre, Señor. Sí, que Señor, solamente, Señor, merece, Señor, ser asaltado, Señor. Gracias. Toda la gloria, toda la honra, Señor, es tuya, papá. Todo el poder, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a seguir, Señor, esta vida tan difícil que tenemos. Amén, gracias, Señor. Sí, Señor. Es fiel, amén. Es fiel, Señor. Amén, sí, Señor. Amén, sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Jehová, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Gracias. Jehová, tú eres la fortaleza. Gracias, Señor. ¿De quién eres de atemorizar? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiada. Aleluya. Una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Amén. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Sí, Señor. Porque nos esconderá. Gracias. Nos ocultará en lo reservado de su morada. Gracias, Señor. Sobre una roca nos pondrá en alto. Luego levantará nuestra cabeza sobre nuestros enemigos. Gracias, Señor. Y sacrificaremos en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Aleluya. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Amén, Señor. Aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaren, aleluya. Gracias, gloria a tu nombre, Señor. Sí, Señor. Gracias. Dame de beber. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Te necesito. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar. alabado sea el Señor. No me quiero conformar. No, no, no. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. En mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea tú y grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no lo hay, no hay otro como tú. Grande eres tú y grandes tus milagros son. Como tú. estos son mucho más que una canción bonita, que palabras bonitas, Señor. Tú eres grande, Señor. Queremos verte más y más en tu grandeza, Señor. Y dejarnos impactar, Señor, por tu grandeza. Oh, Señor, a la luz de tu trono, de tu gracia, Señor, que nos impartes de nuevo esta mañana, por tu misericordia que es nueva cada día, porque tú has escogido ser así. Te honramos y te damos gracias, que eres un buen Dios, porque quieres ser así. Gracias, Señor, por amarnos. A pesar de los pesares, tu amor es eterno para con nosotros. Te alabamos, Señor, que no hay nada en esta mañana que nos separa de tu amor, Señor. No hay ninguna nube, no hay nada que se pueda interponer al amor eterno que tú tienes para cada uno de nosotros aquí en esta mañana, independientemente si te conocemos incluso o no. Tu amor es así. Te honramos, Señor, esta mañana. Aleluya. Vamos a terminar cantando En ti confía mi corazón, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad de mi vida. Yo creo que es bueno que nos acordemos, y es una buena canción para traer a memoria de que es así, que Él está obrando continuamente, no solamente los domingos, ¿no?, cuando nos juntamos, sino que continuamente, conforme dejamos que Él moldee nuestras vidas, Él obra en nuestras vidas, nos cambia. Como individuos, como iglesia, vamos a cantar esta canción y terminar con ella. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser. darte gracias, Señor, porque aunque nuestros ojos, Señor, no lo ven a veces y no lo reconocemos, Señor, es verdad, Señor, es verdad. Tú sigues obrando y moldeándonos, Señor. Y pedimos, Señor, que tú lo sigas haciendo. No queremos ser un estorbo, Señor, en tu trato con nosotros, sino queremos abrirnos a ti en esta mañana de una manera nueva y fresca también, para recibir, no solo en el tiempo de alabanza de estar delante de ti, sino también a través de tu palabra, lo que tú quieres decir a nuestros corazones, por dónde quieres instruirnos, Señor. Las cosas que deben cambiar, Señor, que tú quieres ayudarnos a cambiar también. Queremos tener oídos para oír, ojos para ver y espíritus dispuestos, Señor, corazones dispuestos a recibir de ti, porque sabemos que todo lo que tú quieres para nosotros y lo que tú tienes para nosotros es bueno, Señor, porque nos amas tanto. Gracias, Señor, gracias, te damos gracias y te encomendamos el resto de este tiempo. Pedimos que nos sigas dirigiendo a través de tu Espíritu Santo, en el nombre tuyo. Gracias por estar aquí, Señor, te honramos. Amén. Amén. Amén. Amén. Vamos, asiento.